despierto, miro una foto de tu sonrisa y tu bello rostro. Me vuelvo loco, me siento un tonto. Cuando me miras más me enamoro. Sola llegaste a mi vida, pienso que fue un milagro, un deseo del cielo. Yo no creí en nada de esto y me reviviste con solo un beso. Nos gusta tanto grabar videos, tomarnos fotos y perrear lento. Salir de peda y ponernos ebrios, darnos un beso como el primero. Siento que tú eres mi universo entero. Siempre me pasa y me desvelo, es porque estoy pensando en ti. Me acuerdo que tú te mirabas tan hermoso el día que yo te conocí, sin pensar en todo lo que algún día nos iba a surgir. Y un buen año junto a ti. Nos presentaron aquella noche, aumentaba el pulso y mi cor al tope. Después de tiempo arriba en el coche, tú y yo cantando bellas canciones. Quiero que sepas que estoy contigo en tus días más tristes, seré tu abrigo. Que pase el tiempo y corran los años, llegará viejo si estés a un lado. Que tú eres todo mi universo. Siempre me pasa y me desvelo, es porque estoy pensando en ti. Siempre que tú y yo nos tomamos de la mano y vamos juntos a pasear, aunque estar contigo siempre será el mejor lugar que hay.